puedo estar sin ti. ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Estoy bien cierto que no te ofendí. Por Dios te ruego, no seas inhumana. ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama. No ha de faltar quien te ofenda también. Has ofendido al hombre que te ama. No ha de faltar quien te ofenda también. Aunque soy pobre pero agradecido, no soy variable como lo eres tú. Vas a pagar lo que hiciste conmigo, tenlo presente, María de la Luz. Vas a pagar lo que hiciste conmigo, tenlo presente, María de la Luz. En este mundo tal vez nadie sobra, no ha de faltar quien me sepa querer. Por la de buenas que Dios me hizo hombre, no desgraciado como una mujer. Adiós estrella, lucero brillante. Cuando acaricies a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí. Cuando acaricies a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí.